Hip Hop Frequência. Frequência Hip Hop. Hip Hop Frequência. Frequência Hip Hop. Expressão, organização, expressão, tiro de la calle, organização. Hip Hop Frequência. Muy buenas tardes, muy buenas noches, estamos de vuelta en otra edición de Frecuencia Hip Hop acá por FM La Caterva. Acá Sólido quien les habla, y dentro de un rato que estará llegando el CEO MC, que hoy tuvo una fallida conexión con otro programa de radio amigo, de un compañero y amigo, el Mente Cero, que por distintas razones se terminó suspendiendo, así que el CEO, quien no iba a estar por esa razón acá en el programa, sí, va a estar viniendo dentro de un rato. Pero bueno, próximamente estaremos también ahí conectando con el programa del compañero Mente Cero, que también va en el mismo horario que nosotros, que más allá de la competencia, en realidad no estamos compitiendo, sino que estamos en un mismo horario aportando también a la cultura desde distintos puntos de vista, distintos programas de radio, pero estamos ahí, así que próximamente estaremos haciendo una conexión también ahí. Y también le mando un saludo al Juanse, que anda complicado estos días, pero bueno, ya también andará de vuelta acá por el programa. Y del otro lado está Javi, como siempre trae los controles. ¿Cómo anda, Javi? Muy buenas tardes a todos los oyentes. Ahí me escucho medio raro, pero no sé si hay del otro lado. Se escucha bien, Bueno, será un problemita acá que enseguida lo corregiremos. Pero bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los oyentes de Frecuencia Hip Hop. A los amigos ahí que hacen el aguante. Al CEO, loco, que está llegando. Pronta llegada y que llegue bien, ¿no? Estaba viendo la página, ¿no? Las redes sociales ahí. Y tratando de publicar las cosas, y justo me salió la data del CEO, ¿no? Que se iba a presentar ahí en la radio amiga y compañera, ¿no? Que decía no tortibés, pero bueno. Se terminaron ortivando otros. Obvio. Lo dejó tirado por otros, pero esos otros también lo dejaron tirado a él, ¿no? Claro. Así que nada, acá contento de estar acá en este lado de la operación y que me puedan brindar este espacio y también abrir el micrófono. Así que nada, hoy tenemos mucha data de frecuencia, ¿no? Ahí de hip hop. Hoy hay bastante música que me la vas a tener que recordar vos porque no me acuerdo, me falló la memoria. Sí. Pero igual antes que nada, ahí justo estaba acá revisando el Facebook, entre los eventos que mandaron. Hay uno que no es hip hop, pero sí que se habrán enterado algunos. Vamos para los nerds, los geeks. El Paint dejó de existir. El Paint de Windows, para aquellos que no sé, que están aburridos de jóvenes y dibujaban ahí en el Paint, o algunos que hasta osaron hacer algún, he visto un par de flyers feos hechos en Paint o que parecieran estar hechos en Paint, así que para todos esos, ellos, aquellos que han usado este software, bueno, ha dejado de existir hace pocos días. Windows ya no va a ser más el Paint, así que va a haber ahí un pequeño homenaje, que en realidad como parte de un festival que van a estar haciendo ahí en el Emergente, ahí en Gallo 333, ahí en el Abasto, el Roque Linux, un evento así, gamer, geek, friki, como le quieras decir. Así que ellos dicen, el Paint va a dejar de existir, por eso queremos rendirle su merecido homenaje. Comentá ese dibujo de Paint del que estás orgulloso y participá por entradas para el Rock Linux Amantes del Pixel. Van a haber un par de bandas, si quieren les comento muy rápido. Va a haber un escenario con música chiptune, ¿viste? La música como los jueguitos de Family, Bueno, a ver, con eso va a estar los Pat Moritas, Tony Lace Music, Uctumi más Artec con los visuales, que es de Pungas de Villa Martelli, Cree.exe, Kaeru, va a haber poesía, poesía gamer, obviamente, de la mano de Juana Rinaldi, Milagro González, va a haber performance de Anabel Fasanelli, y también se van a presentar cortos, animaciones, visuales, y va a haber para los que, obviamente, como es un evento gamer, para los que quieran jugarse unos videojuegos clásicos, van a haber ahí fichines como los 90 para que se deleiten, como los que iban a aquellos que iban a Sacoa o cualquiera de los fichines de su época para recordar viejos momentos. Pero bueno, mientras esperamos al CEO y tiramos ahí la data de estos días, vamos con algo de hip hop ahí. ¿Qué tenemos, Javi? Está complicado, bueno, el nombre, ¿no? Por la cara que pusiste. Y sí, hoy la trajiste complicada. Sólido, perdón. Casi SEO, mirá, acordándome del amigo también. Mirá, habíamos dicho, estos fueron casi los temas que nos pasamos la última ronda también. Pero es del Azul, ¿puede ser? ¿O del Azul? Ah, del Azul. Ah, pero antes de que nombre los cosos, yo estaba hablando del Paint. Y ahí justo vi que publicaste desde FM La Caterva el flyer ese que tenemos, ¿no? Que está medio hecho ahí como en Paint. Que lo hicimos de un celular en su momento. Ah, sí, no sabía. Está bien, como rindiendo homenaje. Ah, pues la publiqué porque la tengo ahí a la imagen. No sé si actualizaron la portada algo ustedes. Sí, por ahí. Es la portada que tenemos, que dice Frecuencia Hip Hop con las letras así nomás. Claro, con los números ahí, todo normal. Pero claro, yo la veo bastante original, ojo, igual, ¿vale? No es para criticar ni nada. No, obvio. Esta sí, careta, como quien dice. piola, ¿no? Cuenta la realidad de los pibes y ahí atrás se ve el estudio hermoso, la verdad que está linda la foto. A nosotros nos gustó del lado obvio, de este. Obvio, de una. Así además que, con todos los pibes ahí, también un saludo a Marco. Marco, Marquito. Está en Brasil. Marquito combativo ahí. Está en Brasil, se fue a vivir a Brasil, me dijo. ¿En serio? ¿No se abandonó? Qué tristeza. Yo pensé que se iba a de volver, paseo. De paseo, y el otro día le pregunté, le dije, ¿me vas a traer un regalo a Brasil? No vuelvo más. Que me traiga aunque sea una cerveza, algo, viste, de Brasil, una Skol, por lo menos. Y me dijo, no vuelvo más. Me quedo acá. Pero ¿por qué no? ¿Por qué será de...? No sé. Me había dicho que tenía ganas de irse a vivir para allá un tiempo. Tiene familia en Brasil. Ah, qué bueno. Así que ahí anda, ahí vi fotos. Y si hay posibilidad de irse de este lado de la pecera, como quien dice, y despejarse de toda esta mierda que estamos viviendo. Y este macrismo, hijo de puta, ¿no? Vamos a decirlo, que venimos atravesando, ¿no? Después de una semana de lucha y demás que hicimos con los compañeros, invito, permiso, ¿no? ¿Mm? Sólido, a todos los oyentes de... Hubo un par de jornadas la semana pasada, claro, en Gatillo Fácil. Hubo una jornada con los compañeros, hicimos una transmisión en vivo desde parte de FM La Catra, 97.3, en la marcha que hubo contra el repudio, ¿no? Hacia el Gatillo Fácil, uh-huh, contra un amigo muy querido mío y también del barrio, Cristian Ramón Toledo, en el cual lo marginaron mucho por ser negro, los medios hegemónicos más que nada fueron los influyentes de marginar a Cristian, ¿no? Porque sin conocerlo, ellos lo acusaban de delincuente, lo acusaban de chorro. Y para no hacerla más larga, eso fue lo que se representó este viernes, ¿no? Pasado ya, este fin de semana pasado, viernes ya. Este repudio contra los medios hegemónicos, contra el Gatillo Fácil. La verdad que no es el primer caso en la villa, ¿no? Sabemos que hay muchos casos más. Pero a nosotros nos tocó, a nosotros los amigos de Cristian, nos tocó mucho por el lado de que Cristian no era un delincuente, sino que era un pibe de más que laburaba. Que se dedicaba a su familia. Era muy querido en el barrio. A su nena de corazón, como yo decía, ¿no? Y que todavía no caemos, ¿no? Pero que siempre que pasás por ahí al lado, que era el pibe de barrio, que decís, bueno, te atiende la ferretería. La otra vuelta, bueno, me pasó a mí trabajando en una changa. Sí, me voy a comprar la de Cristian. Bueno, uh-huh, pasé. Cuando paso, me acuerdo. Claro, es cierto que no está. Claro, ya y, no está. Y claro, no está atendiendo él, pero están atendiendo a los amigos. Y está ese chabón rock también, o sea, está el amigo también rock que vos decís, ¿cómo hacemos, no? Para volver. Y es esa bronca que tenemos, y ese repudio que ojalá que se haga justicia y que no quede todo en la nada, ¿no? Que los medios sigan esta noticia, porque esto se está organizando con la parroquia, con todo, para que se pueda hacer justicia por Cristian y que pueda descansar en paz, ¿no? Porque claro, que es lo que más queremos, ¿no? Y que también nos mande mucha fuerza de donde esté y que algún día nos vamos a encontrar. Solo eso, Osorio, muchas está gracias. Bien, además, justo antes habías puesto ahí, queridos amigos, ¿no? Un tema también dedicado, sí, para todos los pibes que, claro, que se van. Para todos los pibes en realidad, ¿no? Porque yo sé que ese tema también habla de delincuencia y uh-huh, demás, pero también sabemos que habla de la policía y de ese gatillo fácil, ¿no? Claro, que también representa en el barrio. Y a todos esos pibes, ¿no? Que por más que sea un delincuente, nadie tiene derecho sobre nadie de matar, ¿no? Sí. Creo que el gatillo fácil para mí representa eso, el que policía, como tiene más poder sobre vos, te saca el arma y te puede pegar un tiro, pero no es así. Sabemos que tenemos derechos como ser humano y como civilización que somos, ¿no? También. Y así que está bien el rol de los medios hegemónicos, ¿no? La semana que ya pasó, una semana, dos semanas, algo así, de que la Nata, ¿no? El personaje nefasto de la Nata. Es un personaje mal este, chavo. Que presentó ahí la historia del polaquito. El nene este de 12 años, que después, bueno, los compañeros de el MTR, ¿no? Del MTE, del Movimiento de Trabajadores MTE Excluidos, salieron a desmentir toda esta versión, que en realidad, bueno, que era de pibe de 12 años que decía que supuestamente había matado a alguien, que andaba en la delincuencia, que había sido toda una puesta en escena sobre esto, y que también era para bueno, para meter ahí un poco de cuña de cambiar la legislación sobre la imputabilidad, ¿no? Para que sea, en un momento se discutía si sobre los menores de 16 años podían ir preso, sí. Ahora incluso quieren ir por más, ¿no? Que ya sean los de 12 años que vayan presos. Y se está jugando mucho, creo que se está jugando mucho. Si lo hacemos más denso a la charla, hay que sentarnos a charlar con alguien que sepa, ¿no? Y que sabe bien, con un psicólogo y también tratar de buscar la solución, no solo acusar a ese pibe porque anda en la calle, claro, delinquiendo y porque no tiene una ayuda de nadie. Y ese pibe lo decía y también le pasó a Rodrigo, si vamos a hacer el caso, ¿no? Iba con sus amigos, el padre después lo lloró todo, pero también este policía no le preguntó si era un delincuente. Pero también sufrió otra familia más, otro caso de gatillo fácil, ¿no? Que para mí es un claro gatillo fácil porque el chabón saca el arma diciéndole que pare, y como este pibe se siente perseguido, se fue a la fuga y lo mató. Claro. Lo mató de un tiro, simple y hecho. Claro. Así que así que es más denso el tema, ¿no? Venimos con una policía que cada vez, no sé si se crece o ya no tiene ese mismo respeto. Y en el barrio yo la sufro mucho, ¿no? Nosotros que somos de barrio, salido, uh-huh, a mí me toca pelear con prefectura. La otra vuelta, es más, lo conté acá en el aire, venía caminando con mi familia y venía con el celular yo atrás, pero hablando con los compañeros acá de la caterva, a mí, claro, mató. Tranqui. Claro, tranqui. Y el chabón que venía atrás mío, no me di cuenta, era un policía y de civil, y me dice, che, tenés cuidado con lo que vas a hacer, porque así como voy, un montón, ojito. Y ya me agarraba el arma, ¿vio? Sí. Me agarraba el arma. Y la misma arma que cuando yo la veo que como quería sacarla, y digo yo, ¿qué vas a hacer? Le digo, el que vaya adelante es mi hijo. Y la que va adelante es mi señora. Mi señora se da vuelta, que ve que yo iba a discutir. Y le digo, vos no podés puñar tu arma así porque sí, porque yo tengo cara de negro. Yo sé mi derecho, yo sí lo sé. Que otros pibes no lo sepan y que no estén informados. Yo no soy ningún delincuente, le digo, no voy a robar a mi señora y a mi hijo. El chabón agachó la cabeza, se fue, claro, me pidió disculpas. ahora no soy el primero que lo pasa, sino que hay un montón de pibes más que no saben cómo defenderse, ¿no? Y que para eso hay una línea, creo, que te informa bien todos los derechos. Sí, los compañeros de Correpi habían hecho... Sobre el abuso policial y... Claro. Justamente también había una nota muy importante esta semana, justo que pasó el caso de Gatillo Fácil con Cristian Toledo, que los amigos de Correpi y demás pasaron líneas telefónicas, todo en una entrevista que está subida en FM La Caterva, en la página, donde ustedes pueden informarse de todo y siempre estar atento a los programas y demás, ¿no? Ya tiramos el chivo ahí también. De una, así de una. Que, para los que lo quieran escuchar y quieran tener ahí también la data, ¿no? De sí, la, obvio, las líneas. Obvio, obvio. Obvio, porque esta semana fue una semana muy muy explosiva. Después que todos los medios hablaron boludeces y demás, con el tema del polaquito. Porque, aparte vos decís, bueno, el polaquito. El polaquito, todos los conocemos de una película. Claro, la película del polaquito. Y ese, bueno, era una película. Sí. Y era un pibe también marginado por la ciudad y que a nadie le importaba y que no le quedaba otra cosa que linkir y dedicarse a esa cosa. Claro. Y que así también terminó, ¿no? El famoso polaquito. Y a este pibe de 12 años, no sé si 11 años, que creo que es 11 años que tiene, que él mismo decía, no sé si en el video está editado, qué sé yo no podía creerlo. Y mi señora dice, pero si es verdad, no te creas esta mentira, esta porquería que ves. Vos, claro, vos te vendés por una pantalla, te vendés por, o sea, vamos a escuchar la verdad. Y después cuando se escucha la verdad, es esa la verdad, que este pibe no tiene esa ayuda psicológica, no tiene la responsabilidad del Estado, vamos a decir, ¿no? Porque es responsabilidad nuestra también sacar un pibe de la calle y ayudarlo. Y ver qué se puede hacer, ¿no? Claro, bueno, y más que nada responsabilidad del Estado, en realidad, que la mamá del polaquito lo decía, y ella es compañera del MT, y ahí decía, ¿no?, que no solo había sido toda una puesta en escena, que el nene nada que ver tiene, ¿no?, que nunca mató a alguien, y que en realidad ella siempre buscó ayuda, algún tipo de ayuda por parte del Estado, que sí, es... tiene problemas de adicciones con la edad que tiene, claro, pero que el Estado nunca lo ayudó tampoco, y ella ha buscado por todos los medios posibles también, ¿no? Porque el al Estado burgués le conviene, ¿no?, también tener compañeros que estén viviendo esas circunstancias de vida. Ahí yo, para acordarme también, ahí sobre las puestas en escena, ¿no?, hay muchas veces han hablado que hay hasta, bueno, hay teorías conspirativas de que, por ejemplo, el hombre nunca llegó a la luna y que fue una gran puesta en escena. Claro. Para los que quieran ver, así en un fin de semana, hay una película que se llama Mentiras que matan. Ahí muestra, es un tipo que se dedica a hacer esto, puestas en escena, y que toda la gente se lo crea, que era para salvar justamente, era un presidente que estaba teniendo mala imagen. Entonces llaman a un tipo que es un capo, tipo Durán Barba, ¿no? Durán Barba, que tiene el PRO, claro, que es el capo ahí de cómo la imagen del político y de todo el marketing, la propaganda. Bueno, llaman a uno así y junto con otro, con un cineasta, arman algo para salvar a este presidente yanqui. Entonces inventan que tiene que haber una guerra porque hay un país que se convirtió en la amenaza terrorista. Y es toda una puesta en escena, un país que nunca, en realidad nunca pasó eso con el país, pero hasta declaran la guerra y todo. También muestra, ¿no?, hasta qué grado de poder tienen los medios de comunicación y cómo el mismo poder usa eso, porque los medios de comunicación no es que no tienen ideología, sino que hay una ideología que está escondida, implícita, pero responden a un poder que es el del Estado burgués, y va en ese sentido, ¿no? Por eso la Nata muestra lo del polaquito y arma toda una gran puesta en escena para meter en la gente que hay que bajar la ley de imputabilidad, cuando los crímenes y los choreos, los menores de edad, es una parte muy mínima de todo el porcentaje, ¿no? La gran cantidad de asesinatos son cometidos por mayores de edad. Claro. Y que además lo que hay que ver es la cuestión de fondo, no es que si el nene chorea o hizo algo o lo otro, sino es por qué llega a ese punto, ¿no? y que en realidad ningún ser humano quiere llegar a ese punto. Así es, así es. Hay también un libro, ¿no? En el cual vos hablabas muy bien de la imputabilidad y no si es inimputable o no. Justamente, ¿no? También que hablábamos del tema de este chico. Hay un chico que creo que habla en el libro, hay un libro que se llama La Comunidad, que están, justamente lo trajeron los compañeros de Viento de Rebelión, también programa de acá exclusivo de FM La Caterra, y justamente ellos también, ¿no? lo trajeron, lo dibujaron, lo presentaron acá, editorial es Sudestada, para el que quiera leerlo. La verdad es que habla de los reformatorios, ¿no? Y demás, ¿no? Pero de los reformatorios no, digamos, piola, sino que de los reformatorios que matan a nuestros chicos, que no los cuidan, ¿no? Y que es un tema muy duro de charlarlo. Y este chabón se metió a fondo y empezó a estudiar todo lo que es de reformatorio y todas las granjas de recuperaciones. Y cuando se metió en una granja de recuperación había un chico que la verdad que no pudo ver de la forma en que estaba, ¿no? Lo drogaban con unas pastillas que no me acuerdo cómo se llama, pero también esta nota está subida ahí, a Archie, y creo que también dentro de poco la vamos a subir a lo que es la página, pero también es muy buena nota, la verdad que cuando trajeron acá, es más, yo me enganché, pero impresionante las cosas que decían de los reformatorios, ¿no? Esa misma ayuda que tiene el Estado, o sea, de nosotros, de poder recuperar a un chico y saber que a ese chico que vos llevas, o sea que es tu hijo, en esa misma granja lo están drogando otra vez con más pastillas y encima no es que le dan así porque sí, sino que lo inculcan otra vez a que tome y ese pibe después se escapa y vuelve otra vez a delinquir y vuelve otra vez a la misma vida, ¿no? ¿Y a dónde está la responsabilidad nuestra como Estado y cómo podemos ayudar? Todos esos informes los podemos encontrar ahí también. Y es como yo digo, este libro La Comunidad, yo lo tengo y lo voy leyendo de a poco y cada vez voy entendiendo un poco más, ¿no? Sí. Porque habla de muchas cosas, la verdad que me reenganché mal, recién voy por la tercera página, obvio, ¿no? Y es un libro muy, muy atrapante y habla de historias de verdad, es más, los mismos pibes las cuentan. Que ahí adentro ellos no la pasaban bien y que a veces los pichaqueaban, lo inyectaban con cosas que no sabían. Y que eso lo volvía más loco. Quedaban a punto de shock y demás. Claro, es muy fuerte lo que se cuenta ahí. Yo a veces cierro el libro como para decir, bueno, puff, me despejo un rato. Y Javi, disculpame, ¿no? Sí. Bueno, llegué yo. Ahí llegó el CEO. Se metió, sí. Claro, quería saber quién escribió el libro, ¿viste? El libro... No lo tenés, ¿no, a mano? Está editado... Por Sudestada, ¿no? Claro, por Sudestada. El libro se llama La Comunidad. Está en la página de FM La Caterva y, claro, y en el grupo de Facebook de FM La Caterva también lo pueden encontrar. Ahí está toda la data, todo bien. Digamos, lo que relata el libro y demás. Y de ahí, obvio que hay un montón de información más también. Es como dije, la verdad que es un libro que atrapa mucho y que está bueno. Para el que le gusta leer, no, a mí me gusta leer y más este tipo de cosas. La verdad que lo recomiendo mucho y que sepan que hay ayuda y que hay gente que de verdad se preocupa, ¿no? Por saber lo que es un reformatorio, claro, y todo. Que hay reformatorios buenos y también están los reformatorios malos que no nos envenenan. Que no reforman, claro, porque la palabra de reformatorio se supone que tiene que reformar, ¿no?, al pibe. Pero bueno, como decía Sólido, para mí es un problema no solo de la policía y del Estado. Porque con el tema del pibe, ¿no?, que contabas al principio, que decía eso ya es otra cosa, ¿eh? Brutalidad policial, es un abuso de autoridad, y lo que hablaba Sólido. Seo, vos estuviste en una, digamos, en hip hop, ¿no?, representando contra la violencia policial, creo que subiste algo a Facebook. El sábado. Claro, sí, el sábado estuve ahí en la Avellaneda, digamos. Justamente había compañeros ahí y me dijeron, che, está el Seba, sí, y acá llegó la data hasta acá, así que por eso digo, bueno. Claro, contra la violencia policial, decía el estado ahí de Facebook o algo así. Sí, sí, sí, estuve ahí, viste. Y también, viste, el tema este de no a la baja, tienen. Como que es verdad, los medios, yo de mi punto de vista lo veo que están. Como revolviéndose todo en este tema, es toda una ideología, como contaba, ¿no?, acá mi compañero, el sólido, es todo, digamos, armado, como el hombre que nunca pisó la luna, ¿no? Así dicen, ¿no? Esa es un poco más difícil de, claro, claro, de comprobar, pero hay No, pero que tal sí. Vez sí la pisó, pero el video, claro, el video puede ser un... Una truchada. Una puesta ahí en escena. Che, brother, ¿qué trajiste de hip hop? Ahí, justo, sonar. ahora sí. Así nos acomodamos un toque, viste, porque pasamos, llegué recién ahí. Obvio. pasemos dos temas, así ya hablamos bastante. Claro. Pongamos un poco de música. Teníamos ahí De La Soul, ¿no? Sí. De La Soul, al y comienzo. El MB. MB Bill. MB Bill. Ah, MB Bill. ¿Cómo es el nombre? Está en portugués. ¿En sí. Pero brasileño. Ah, en portugués. Ciudad del pecado, dice así. Ciudad del pecado. Ahí está, Ciudad del pecado. Ciudad del pecado, mira. Ciudad del pecado. Ah, buenísimo. Vamos con rap de Brasil. Rap de Brasil, después creo que viene otro de Brasil, o no me acuerdo, o lo intercalé. creo que sí, Black Star. Respira. Ah, respira, sí, lo intercalé. Bueno, pero vamos con De La Soul, algo bien noventero. Que al principio hablábamos un poco de los 90 y después vamos ahí con MB Bill, representante ahí del rap brasilero. Justamente, bueno, ahí hablando, después vamos a comentar, ¿no? Pero ahí hace poco se reformó, hubo una reforma laboral en Brasil que la quieren aplicar acá. Así que también el pueblo, trabajador brasilero, claro, tiene que para estar. Mí está todo el mundo así igual, ¿viste? Está todo... podrido. Y está ya con todos los presidentes, viste que lo sacaron a este, el de Brasil. A Lula lo metieron preso. Pero claro, está, el pueblo, sí. Pum, revolución. Igual hasta Temer, que bueno, justo hablamos antes también de Marco Combativo, que se fue a vivir a Brasil. Claro, está ahí, digamos, que viendo está todo, lo que... Está todo jodido. Pero bueno, vamos entonces con De La Soul y después vamos a escuchar a MB Bill con Ciudad del Pecado, acá por Frecuencia Hip Hop. Slip your butt to the fits of this mix. Toss that briefcase, it's time to let loose. Cause you work like heck to get the week in check. So unfasten that sleeper on your neck. Connect it like a vibe from the wheel to the foot. Come on everybody with the funky output. I reminisce to a bounce rock stage, low fest to impress. Hey, pretty diamond, do you like the way I'm dressed? Cool, keep the faith and be my mate, cause all we need is feet. but promote the hustle cause it keeps me thin. No need to talk, look, you just walked in. Is there a bread on steak? Yes, man. So kick the wham on this jam. Oh, Mr. Sprinkler, Mr. Sprinkler. Wet me for one, Mr. Sprinkler. I'm heating high five and a day's no split. With a yawn, I trip to the dawn. Out comes the bodies following the one idea. It's clear, rattle to the roll. Hold back up the track, grab your roller skates, y'all. And let's zip on by. Zippity-doo-dah, let's zip on by. Feet on the weed and we're feeling high. Sun is on thick and the cheese is rolling thick. Come on, it's no time to hide. Season is twist, spinning and winning. No hack and sack, let me in. Spill on the bottom of wave, but it's okay. It's a Saturday. Now let's all get baked like Anita. Watch Mr. Lawn, don't look at the Peter. Feel on the farm, I'll feel on the. Hey, watch that. It's a Saturday. Now is the time. Favorável pra quem tem bala no pente. Caveirão, baile cheio. Favelado, nós no meio. Homicídio, sem rodeio. Se for preto, já sai com receio. Vários morros, tô em guerra, bala come toda hora. Todo mundo sabe como é. Fica no meio do tiroteio com a esperança abalada. Sem perder a sua fé. Sente a pressão, pega a visão. Pra ir asfalto, nossa raiz. Realidade carioca, abalando o país. RJ. Vidas que vem, que vem, que vão, que vão, que vem. RJ. Cada pecado custa a vida de alguém. RJ, minha área, meu estado. Demorou sentir o clima na cidade do pecado. RJ, vidas que vem, que vem, que vão, que vão, que vem. RJ, cada pecado custa a vida de alguém. RJ, minha área, meu estado. Demorou sentir o clima na cidade do pecado. E fica sua vida na respeita quem pôde chegar onde a gente chegou. Falador, respeita quem pôde chegar onde a gente chegou. Falador, falador, falador, falador, falador. O estado quebrou, governante roubou. O que já não tava maneiro ficou pior porque ninguém se movimentou. Mas também tem muita opção que ajuda na alienação. Tem pagode, cerveja gelada e alguém no barraco gritando gol. O bagulho virou, tá difícil lida. Sei que a pista salgou, se ligou. quero ver tu peitar. Carnaval, 40 graus, bacanal, luxúria e caos, o balalau. Rolando solto e tem gente achando legal. Cidade maravilha, gente humilde, madame vem humilha. Tem dinheiro, malandro, mete a bilha. Tem fuzuê e fuzil. Só por causa do dinheiro, traidor vai mata o companheiro. Demorou, é o Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil. Vidas que vem, que vão, que vão, que vem. RJ. Cada pecado custa a vida de alguém. RJ. Minha área, meu estado. Demorou, sentiram o clima na cidade do pecado. RJ. Vidas que vem, que vem, que vão, que vão, que vem. RJ. Cada pecado custa a vida de alguém. RJ. Minha área, meu estado. Demorou, sentiram o clima na cidade do pecado. Fica sua vida. Metropolis shining like who on top of this? People was tussling, arguing and bustling. Gangsters of Gotham, hardcore hustling. I'm wrestling with words and ideas. My ears prick, seeking what will transmit. The scribes can apply to transcript. Yo, this ain't no time where the usual is suitable. Tonight alive, let's describe the inscrutable, the indisputable. We New York, the narcotics, Drake, the metal and fiber optics. We're mercenaries is paid to trade hot stocks and for profits. Thirsty criminals, thick pockets. Hard knuckles on the second hands of working class watches. Skyscrapers is colossus. The cost of living is preposterous. Stay alive, you pay or die, no options. No Batman and Robin. Can't tell between the cops and the robbers. They both partners, they all heartless, with no conscience. Back streets stay darkened, while unbelieving hearts stay hardened. My ego talent stay sharpened, like city lights stay throbbing. You either make a way or stay sobbing. The shiny apple is bruised but sweetened. If you choose to eat, you could lose your teeth. Many crews retreat, nightly news repeat. Who got shot down the lockdown? Spotlight the savages, NASDAQ averages. My narrative rose to explain its existence amidst the harbor lights which remain in the distance. So much on my mind that I can't recline. Blasting holes in the night till she blends sunshine. Breathe in. Inhale vapors from bright stars that shine. Breathe out. Smoke, retrace the skyline. Heard the bass ride out like an ancient maiden call. I can't take it, y'all. I can feel the city breathing, chest heaving against the flesh of the evening. Sigh before it died like the last train leaving. Breathing in deep city breaths, sitting on leadership steps. We stooped to new lows. Hell froze the night the city slept. The beast crept through concrete jungles, communicating with one another and ghetto birds with waters for from the hydrants to the gutters. The beast walked the beats, but the beats we be making. You on the wrong side of the track, looking visibly shaken, taking in plungers. Plunging to death that's painted by the numbers with crawl on applied pressure. Cats is playing God for having children by a lesser baby mother. But fuck it, we played against each other like puppets. Swearing you got pool when the only pool you got is the wool over your eyes. Getting knowledge in jail like a blessing in disguise. Look in the skies for God, what you see besides the smog is broken dreams flying away in the wings of the obscene. Thoughts that people put in the air, places where you could get murdered over a glare. But everything is fair, it's a paradox we call reality. So keeping it real will make you a casualty of abnormal normality. Killers born naturally like Mickey and Mallory. Not knowing the ways will get you capped like an NBA salary. So much on my mind, I just can't recline. Blast the holes in the night till she bless sunshine. Breathe in. Inhale vapors from bright stars that shine. Breathe out. Green smoke retrace the skyline. Yo, don't the bass ride out like an ancient mating call. I can't take it, y'all. I can feel the city breathing, chest heaving against the flesh of the evening. Sigh before it died like the last train leaving. Yo, on the amen corner I stood looking at my former hood. Felt this spirit in the wind, knew my friend was gone for good. Through dirt on the casket, the hurt I couldn't mask it. Mix it down, emotion, struggle I hadn't mastered. I choreographed seven steps to heaven. Inhale, waiting to exhale and make the bread leaven. Veteran of the Cold War, it's the guy I go for. What I know or what's known. So some days I take the bus home, just to touch home. From the crib I spend months gone. Sat by the window with a clutch stone, listening to shorties cuss long. Young girls with weak minds, but they butt strong. Tried to call or at least speak the Lord, but didn't have a touch tone. Said dog and dog world, you got a must own. Some of this land I must own. Out of the city, they want us gone. Tearing down the jacks, creating plush homes. My circumstance is between Cabrini and Love Jones. Surrounded by hate, yet I love home. Ask my guy how he thought traveling the world sound. Found it hard to imagine he hadn't been past downtown. It's deep, I heard the city breathing in sleep. A reality I touch, but for me it's hard to keep. It's deep, I heard my man breathing in sleep. A reality I touch, but for me it's hard to keep. So much on my mind, I just can't recline. Blasting holes in the night till she bless sunshine. Breathe in the hell vapors from bright stars to shine. Breathe out. Smoke retrace the skyline. You heard the bass ride out like an ancient maiden call. I can't take it, y'all. I can feel the city breathing. Sudamérica. Ahí estamos de vuelta en el aire. El CEO. ¿Tenemos auspiciante, CEO? Sí, tenemos auspiciante. Ahí nos auspicia un par de gente. El CEO ya está con su gorro, ¿no? Claro. El CEO tiene su auspiciante. Yo tengo mi auspiciante, sí, sí, sí. Ahí saludo ahí para la gente de Rap So High. ¿Van a haber más gorro de eso, CEO? Claro, si lo piden, sí. Man. Si pues no, sí, para vos, está ¿no? bueno, está bueno el gorrito. A ver, está bueno. Sí. Está bueno, está bueno. Ahora para el invierno, después se complica. Claro, no, para el, después ya no lo uso. Tengo que tener las planas. Claro, pero sale un poco más cara las planas, me parece. Claro, no, es lo mismo. Bueno, ahí nos vamos a estar comunicando en un rato con el Inti Rap, que no sé si ya está. O no está, pero además de sonar al principio de la Soul y MB Bill, seguimos con algo un poco más también noventero, que es Black Star con Respiration, me parece que fuimos, que ese Black Star era este dúo que lo conformaban dos raperos muy zarpados, Mos Def y Talib Kweli. Claro. Así que ahí bien sonido característico de los noventas y el rapeo que tienen ellos. Ese flow también bien, bien característico. Claro, hoy en día no estamos hablando fuera del aire que ya no existen, ¿no? Los flows así. Claro, bueno, ahí justo hablando de eso, no lo subí a la página de Frecuencia de Hip Hop, pero sí a mi Facebook. A la mañana lo estaba viendo. Ahí el hip hop a través de los años, mirá, ahí lo puse. Justo claro, acá. Sí, 1979. 1979. Sale del 79 hasta ahora, y cómo ha sido también los cómo han sido los cambios dentro del hip hop, cómo ha cambiado el estilo, ¿no? Llegando hasta ahora, que ahora están todo el mundo haciendo trap, pero también cómo fue cambiando la forma de rapear, ¿no? Antes era el old school, era otra cosa totalmente diferente, los samples que se usaban, en un momento se dejó de usar sample, ¿no? todo ahí hecho digital, ha ido cambiando durante los años. Yo prefiero los 90s o claro, principios no. del 2000, pero bueno, cada uno con sus gustos también, ¿no? Y los 80 también, con la cantidad, cuando empezó a surgir el sample y que bueno, había como un arte de samplear también. Yo, ¿no? De mi punto de vista, sí, porque ahí en los 90 como que Argentina, no había mucho hip hop así muy armado. Te puedo decir que no sé lo que era hip hop, los Iriakuriaki, más o menos. Y ellos sí hacían. Era una forma de rapear. Claro. Con un poco de funk, ¿no? Claro, claro. Y ahora como que allá en Estados Unidos, otro. América, pero igual allá en Estados Unidos, empezaron a ir evolucionando, ¿no? Como así decirlo, entre comillas. Claro. Y ahora evolucionaron a un estilo que se desviaron como un reggaetón comercial. Y es otra cosa. Inventa, bueno, y un subgénero. Yo igual, rap también. Un chascarrillo también, pero porque no conozco de dónde nace lo que es el trap. Pero de mi punto de vista, no, algunos quieren hacer de allá. Acá. Claro. En Argentina, si vos. Claro. Porque cuando nace el rap acá en Argentina, decía, no, yo no escucho el rap argentino porque es muy trucho. Claro. Es copia de allá. Y ahora están copiando lo de allá. Claro. O no lo de allá, sino lo de España, ¿no? Porque donde más pegó también el trap. En España. Y en España hay mucho que hacen trap. Mm. Puede ser también por eso, ¿no? Que como algo de un idioma más cercano. Aunque hay muchos raperos españoles, pero el rap español es distinto también, ¿no? Al rap yankee y el trap. Sí se asimila al estilo yankee que vienen haciendo, que la otra vez Snoop Dogg lo bardeaba. ¿Snoop Dogg lo bardeaba? Sí, ah, ¿sí? ¿Qué decía? Que todo rapean igual. Ah, ¿en el trap? Claro, en el trap. Claro, bueno, pero Snoop Dogg, ¿viste? Que todo hace para papá. Y es siempre así. Y pero Snoop Dogg, ¿viste? Es un tipo bastante viejo, ¿no? Yo creo que él mezcló todos los estilos, lo que es dancehall, reggae, hip hop. Se puso a hacer reggae en un momento, ¿no? Claro. Tiró el rap a la mierda y dijo, voy a hacer reggae. Claro, es un tipo que. Y que tenía otra forma de rapear también, que lo hace característico. Mm. No rapea, así que está enojado, nada, como que siempre está tranquilo. Oh, tranqui, claro. Sí, bastante tranqui. Ya de solo sentirlo a Snoop me dan ganas de tirar un freestyle. Te bardea, pero tranqui. Claro. Todo tranqui. Y eso le da, ¿no? Como. Como que no tiene problema con nadie. El meme. Le da una otro tipo de riqueza también a la música que él hace, porque se da este contrapunto, ¿no? De que por ahí es una pista que está así re pum pum y él le va a tranca, ¿no? O lo mismo después hicieron otros artistas más tirando los 2000 y demás. Pero bueno, ahí los que lo quieran buscar, es un video de Hip Hop Culture. The Transformation of Hip Hop. Dice Timeline 1979-2017. Ahí lo buscan en Facebook y van a encontrar toda la data. Claro. Ahí ya tenemos la comunicación, que nos costó, sí, un poquito, sí, pero ya lo tenemos, sí, al otro lado, el Inti Rap. ¿Cómo va eso, Sólido, querido? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien? Muy bien, amigo. The Transformation of Hip Hop. Ahí lo. ¿Qué pasó? Se transformó. Hola. Se transformó, el Inti también se transformó. No sé, se cortó, che. No sé si cortó él sin querer o qué pasó, pero ahora lo llamamos a traer mientras ustedes van ahí anunciando las cosas, ¿no? Ahora lo llamamos y vamos a anunciar un par de eventos. Claro. Vamos a aprovechar un par de eventos. Mientras lo llamamos, ahí el 24 de julio. O sea. Bueno, ya fue en realidad, ¿no? Porque hoy estamos 25. Lo mandaron un poco atrasado. Mandale. El lanzamiento de Jungla de Monkey Hip Hop. Sí. Lo buscan ahí el evento. Lanzamiento de Jungla, organizado por Monkey Hip Hop. Salió ahora este lunes. Es el primer disco que es hip hop 100% autogestionado. Tiene 12 canciones. ¿Quién es Monkey Hip Hop? Está ahí M-Simio. M-Simio. De acá, de Lugano, ¿no? De Lugano, M-Simio. En la música, grabación, mezcla y master, Monoplastic, Gabriel Sosa. Y hubieron un par de colaboradores, Black Monkey, Jo García, Sebastián Paz y Juan Ortigosa. Ahí claro. Nos avisa Javi que está difícil, parece la conexión. Claro, yo tengo subsuelo. Otro evento acá, este jueves, no sé si lo tenés vos, Sólido. Ah, no, es este que vos me estás diciendo, Big Soto. No es ese. Bueno. ¿Cuál es? A ver. Dice, este jueves, Big Soto, Big Turner, justamente de Trap. Ah, bueno, Big Soto y Trainer en Beat Flow, Tequila Trap. A ver si hay información. Van a estar por primera vez en Buenos Aires. Estos artistas son de Venezuela. Hay Big Soto y Trainer. Esto va a ser la Real Trap Party 27 de julio en Beat Flow. Ahí sobre Avenida Córdoba a las 23 horas. Va a estar DJ Polen, Barderos, DJ Neuro Shock, Subidor, Young Killa, Bulls Crew, KMD. Las anticipadas se pueden comprar en varios lugares, en varios puntos de venta. Panachef, Yogata, Maquería, Venez Tore Divisas, Hipnosis Records, Vegans Graf Store. Para más información, igual lo pueden buscar ahí en el evento. Este jueves, Big Soto y Trainer. Ahí para disfrutar un poco de trap venezolano. Acá en Buenos Aires, seguro van a ir muchos compañeros venezolanos a ser parte de este evento. Mientras el CEO se complica, ahí no, llamando al Inti. No es que se complica, ¿se escucha ahí o no se escucha? Se escucha, sí. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, no es que se complica, pareciera acá que el brother se quedó sin batería no, ahí. De, nunca avisó. El teléfono, men. Nunca avisó. Claro, tenía una rayita. Tenía 1%. Tenía una rayita. Y nosotros la agarramos en el subte saliendo de trabajar. Le jodimos la vida, bueno. Si aparece el Inti o si no aparece. Por favor, que hay que hablar con el Inti, ¿no? Queríamos hablar con el Inti porque él estuvo en claro. La competencia internacional Cruce de Campeones ayer, ahí en el Gran Rex. Un evento bastante grosso, que hubieron bastante raperos freestyleando. O por lo menos que se comunique cuando llegue a la casa, porque todavía tenemos programa, por lo menos. No, igual antes que termine el programa vamos a ver si intentamos comunicarnos con él. El tema es que no sabemos para dónde estaba yendo, ¿no? Estación que... Carlos Gardel, tres estaciones más, me dijo, no sé. Claro, está por ahí, bajo en tres estaciones más, me dice, Seo. Está bien, está por ahí. Llamame ahí, hablamos mejor, me dice. Claro, seguramente ahí estar por ahí. Pero bueno, él estuvo, fue parte ahí de los presentadores de este evento. Él estuvo, digamos, Cruce de Campeones. Como presentador. Maestro de ceremonia. Claro, el maestro de ceremonia. Host. Ahora es un host. Ahora host se llama, ¿qué host? Claro, man. Estuvieron varios haciendo con la batalla de freestyle, vieron un par de shows también, entre los shows estuvieron Fianru, Núcleo, Underdan. Bueno, Comuna 4. Maja Más Muere también, el Rabbit. Y batalla de freestyle estuvieron Blon, Clan, Kaiser, Sony, Litquila, Echo, Trueno, Réplica, Khan, MKS, Cacha, Catra, Wolf, Luchito y Middle. Claro. Era más o menos para que nos comente, ¿no? Cómo surgió esto, cómo salió. Que nos tire la data y que además tengo entendido que esto va. Creo que va a seguir, ¿no? Claro, sí. Creo que la última fecha no es en el Luna Park. No tengo la data, digamos, pero ahora vamos a ver si nos comunicamos con Inti y le podemos comunicar. Si no, le daremos la información el otro martes, porque también. No creo que alguna semana u otra. Y si no, inventamos la información como hace la Nata. ¡Oh! Claro, estaría buena esa, ¿eh? Podemos inventar información. Pero bueno, tenemos ahí. O sea, dependiendo de nuestra idea política, inventamos la información. Mucha claro. Gente quejándose de los precios estaba en la conversación ahí del evento. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, eso. Bueno, pero eso lo tendríamos que hablar ahí con el meme. Claro, ¿tenemos ahí un temita para pasar, Solio? Tenemos un tema ahí, ¿no? ¿Qué tenemos para escuchar? Creo que sigue algo de rap brasilero, ¿no? No sé si rap brasileño. Ahí quizás mañana. Ah, rap chileno, rap chileno. Ahí está, vamos con esa. Y no sé si quieren mandar uno más mientras uno más. Intentamos ahí comunicarnos con el amigo, a ver si lo podemos reír. Esperar un par de días. O si no, llegamos a otro programa, seguramente ahí. Y o capaz que nos llegue, por ahí nos avisa qué habrá pasado con el celular sin batería, porque ya. Pero más dejar que llegue ahí a algún lugar donde conecte el cargador y que él nos pueda llamar y avisar. Claro. Él llamó cuando estaba disponible. Él llamó, pudo llamar, mandar un mensaje de voz y decir que lo llame. Así que claro. Esperemos que podamos comunicarnos, si no, para la próxima no, será. Para la próxima. Claro, así claro. No. Bueno, después tenemos para pasar ostentar. Y si lo pasamos al revés, ¿y se puede Javi o es mucho laburo? No, acá nada es imposible. Acá lo pasamos al revés entonces. Claro, ponemos el brasilero primero y después nos vamos a Chile. Claro, claro. Porque estamos en Brasil todavía ahí. Estábamos en Brasil como Marco. Claro, en claro. Brasil tomándose la caipirinha en la playa. Está subiendo varias fotos que están está pasando bien, sí. Todavía de laburo ni mejor. Hablar, pero la está pasando bien. Pero bueno, ahí con la reforma laboral va a tener que laburar más que acá, parece el Marco. Como 12 horas. Vamos ahí entonces con Ostentazado de la Pobreza, ¿no? La canción. Así es, Olivo. Primero vamos con Ostentazado. Y después vamos con el incógnito, nos vamos a Chile ahí, quizás mañana. Perfecto, bueno, vamos con eso acá por Frecuencia Hip Hop. Sem endereço, quintal de lama, os inimigos tão de campana. As visitas são ratazana, os remédios feitos de cana. Sem Lacoste, sem Lecoque, sem Nike Choque, sem Reebok. Barracão, tijolo vermelho, as paredes não tem reboque. Vítimas de uma explosão, desde cedo o drama começa. Nunca pegou um livro na mão, mas desde cedo segurou as peças. De olho na boutique dela, não é Genival Lacerda. Tá nascendo nova classe média, muitos estão na velha classe merda. Correria, correria, renda R$3 o dia. Ilusão querer ser doutor, esperança de ser abadia. Com novas perspectivas, grana pura que é diva. Mas não tá tudo firmeza, porque a pobreza continua viva. Já viu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá. Ela não morreu. Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá. Ela não morreu. Pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza. Pobreza, pobreza, pobreza, pobreza. Pobreza, pobreza, pobreza, pobreza. Pobreza, pobreza, pobreza. Pobreza, pobreza, um certo dia vi ela. Quando passei na viela, cruzando pela favela. Pobreza, pobreza, é conviver com a nojeira. Morar em área de risco e dormir ao som da goteira. Um carro louco é uma bala, o som batendo no talo. Lugares que tem miséria, luxo é andar de cavalo. Onde o dinheiro não rola, chinelo gastando sola. Levando quase uma hora até chegar na escola. Trampando desde criança e sonhando em ter uma TV. Um sonho realizado, mas morreu sem aprender a ler. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Maioridade penal, eles querem a redução, caralho. Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá. Ela não morreu. Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu. Pode pá, pode pá. Ela não morreu. Pobreza, pobreza, pobreza, pobreza, pobreza. Educação é negada, jogaram as sementes. A terra foi regada, brotaram os indigentes pra resolver geladeira vazia, tão enchendo o pente. A fome consome um prato com rango bem no ninho de serpente. Pegando água do poço, andando a pé porque não tem carro. Sem energia, casa de taipa, melhor estilo João de Barro. 8 da noite, já tá o breu, o candigueiro já acendeu. O quilombo ainda existe, saiba que ele não morreu. Falta água porque não choveu, pedindo pra Deus, fazendo louvor. Quem vive na extrema pobreza tem comum escuro da cor, vivendo de favor. Na terra que é seca não tem flor, na zona do sofredor, pobreza desfila sem pudor, vivona. Quando você fala de terra, você fala de riqueza, e esta riqueza é disputada. Disputada pelos grandes latifúndios, disputada pelos fazendeiros, disputada por muitos. Já ouviu falar em pobreza? Ahí pasaba un poco de rap brasilero hablando sobre la pobreza, sobre la clase. No era la clase media, sino la clase mierda. De ese. Inglés, así que tiene esa onda así, que es un rap un poco más tirado a la onda electrónica, un poco más rápido en el tempo también. Claro. Y hablando de doble tempo. Hablando de doble tempo. Que nuestro amigo Aes 1 sacó beat de doble tempo. Sacó ahí un par, varias cosas. Subió ahí el Aes 1 Hip Hop Beats Volumen 1. Lo buscan ahí en YouTube. Lo subió para que lo descarguen todos gratis. Ahí tiene varios beats de todo estilo: boom, boom, bap, doble tempo, rock, rap, maleanteo, trap, lo que vos quieras. No, es un grosso el Aes. Capaz que lo tenemos en Frecuencia Hip Hop. Lo vamos a ver si nos podemos unicar con él. Capaz, quizás. Claro, quizás. Hablando de doble tempo, ahí la comunicación se nos había bajado en realidad. Había el tempo. Puta, cargar el celu para no dejar los colgados ahí. Está bien, pero... Claro. Yo ya te había... Un abrazo grande para Maxi. Mañana vamos a estar presentando en Remedio de Escalada. Estamos dando un taller de producción musical. Y la verdad que está muy bueno, aprendiendo mutuamente y compartiendo conocimientos de los programistas para poder producir y crear tu propia música. De una, sí, vi que andaba en esa, está bueno eso, porque muchas veces son herramientas que quizás sin tener ahí un controlador USB y demás, sino con la computadora ya se puede hacer algo, y está bueno que todos por lo menos puedan acceder, aunque después no hagan pista o no, pero más o menos que entiendan cómo se hace, ¿no? Dijiste mañana en Ezeiza, ¿no? Dijiste en Remedio de Escalada. Ah. Con otro sí. Junto a Andrea Llama, que es la que nos convocó para dar estos talleres, que lo damos dentro de la Fundación Pupi, que está ahí en Remedio de Escalada. Claro, sí. Tienen un espacio muy lindo, la verdad, y bueno, estamos compartiendo un poquito ahí de lo que sabemos. Digamos que yo más que nada me enfoco en la parte de composición y producción musical, de más bien lo lírico y un poco de lo técnico, y él se desarrolla más en la parte de programas, software, claro, y toda esa cuestión. Ah, lo tuyo es más de tecnológica. Sí, y lo otro es más de producción. Claro. Está bien, pero se complementa todo. Claro. Se complementa y al mismo tiempo estoy aprendiendo un montón. La verdad que Maxi es un sabio dentro de lo que es la producción musical. Y muchas veces nosotros como MCs nos encontramos en la búsqueda de un buen beat que no sea el beat que tiene Juan, Pepe, Ricardo y Jorgito, sino un beat original propio. Y está bueno también como MCs y como raperos valorar el laburo de los beatmakers, de los DJs, de los productores, y también, ¿por qué no?, aprender uno a armar sus propios beats, que es algo muy divertido también. También, claro. Sí, para entender eso y también para, bueno, aprender a valorar, ¿no? Decís, bueno, me sale un carajo, che, este... Sí, bueno, muchas veces viste a varios beatmakers, tanto el AES, el Sudaka, y puedo nombrar varios más. Sí. Los pibes le dicen, che, ¿me regalás un beat? Ah, como qué si bueno. Fuera, claro. Che, regalame un beat. Claro, a través de este beat hay horas y horas de trabajo, ¿no? Y de conocimiento de que los pibes vienen produciendo hace un montón de años, y eso también está bueno valorarlo. Y hoy en día que está todo tan jodido, si uno le va a pedir un beat a otro, tratar de compensarlo, ya sea económicamente o algún tipo de devolución que le sirva a ambas partes, ¿no? También porque fue un buen tema. Claro, otras veces dice, no, me pedís el lead, te doy el lead, después ni me nombrás en el tema, ni me ponés para un disco. Claro, normal, sí, obvio. Entonces, obvio. Una que tenemos que aprender también, de que los MCs sin la música de fondo, tanto sea el beatbox o el beatmaker, sin esa música de fondo, estamos incompletos. Claro, es así, una mano la otra, digamos. Che, ahí más allá de todo esto... Sí. Digamos, entonces también aprenderían los chicos ahí exacto, donde exacto, claro, es una forma de difusión de totalmente, lo que es totalmente la cultura, exacto, así como también compartimos lo que es la lírica, el rap y las rimas, también la composición musical, para que los pibes empiecen a cebar y aprender a descargarse los programas, cómo funcionan, cómo manejarlos y toda la bola. Y hablando de la cultura, ayer estuviste ahí en el evento Cruce de Campeones, ¿no? Como, sí, como host. Estuve como host con Underdan, junto a DJ Pela. DJ Pela. DJ Pela de Fuerte Apache, un gran sí, sí, ser humano y muy talentoso, tanto beatmaker como DJ. Es una bestia el tipo. Un no lo había escuchado, ¿verdad?, como beatmaker. La verdad, pero que, sí, tiene buenas pistas que hizo ahí a los pibes de ayer, ayer todas las pistas eran de él. No, men, sí, qué groso. Sí. Y una mejor que la otra. Yo no pude estar, men. Estuvo increíble, la verdad que todavía no termino de caer. Claro. El teatro. Tendría que haber habido ahí un lugar para frecuencia. La verdad que sí, bueno, al ser un lugar, un teatro tan importante, medio que a veces se dificulta un poco el acceso de la prensa y que te habiliten tickets, eso fue muy reducido, tanto para los hosts, los jurados y los competidores, hubo 2 tickets por persona. Claro. Y no hubo acreditación de prensa, viste, estuvo muy muy complicado. Si hubiera habido un lugar, claramente que estaba Frecuencia Hip Hop, siempre los tengo presentes a ustedes, a los compañeros de Rimas Rebeldes también. Claro, ¿no estuvieron los pibes de Rimas Rebeldes ahí? Por lo menos que yo sepa, no lo llegué a ver. Fue una vorágine, todavía estoy como recién bajando un poco. Claro. Cada batalla fue épica. Claro. Desde los octavos de final hasta la final, que se repitió en la final nacional del año pasado de los juniors, que fue Cacha Trueno. Esta vez le tocó ganar a Trueno. Cacha y Trueno. Cacha y Trueno, que son 2 jóvenes revelaciones, sí, sí, de freestyle. Cacha de Lobería, allá de la costa, sí, de la costa atlántica. También 2 pibes con mucha humildad y un talento en el escenario impresionante. Se ve que las nuevas generaciones vienen con una garra y con unos huevos que ahí, dejan pum, a madre. Piel de pollo, amigo. No. Y un precedente en la historia del rap porteño, argentino. Del rap argentino. Sí, bien ahí, y estoy muy feliz y orgulloso de ser parte de una movida que por más que también, gracias, por más que también hay, digamos, una productora de por medio, que es el Club Media Network, que nos dio una mano muy grande, tanto para conseguir el lugar como para poder traer exponentes internacionales como Blon, como Khan, como el Kaiser. Fue una movida que nace desde el barrio, nace desde el rap, desde el hip hop, sí. y fue algo impresionante, te digo, cada batalla fue única, y seguramente cuando las vean van a ver que hay un nivel espectacular, muy, muy, muy, muy bueno, y ojalá esto sea el comienzo de algo más grande. Claro, man, yo lo que creo que el rap acá argentino, porteño, está dando, puff, wow, para arriba. Sí, bueno, hablando con los pibes de España, me decían los pibes que en España todos miran el rap de Argentina. Claro. Miran siempre fue al revés, ¿no? Miran el Quinto Escalón, sí. Miran la batalla de las plazas, yes. miran la Red Bull. Cuando nosotros nos criamos quizás escuchando un poco el rap de allá, claro. Ahora los de allá están escuchando a los freestylers de acá. Y, eso es muy loco. Siempre fue al revés, ¿no? Dice Sólido, siempre fue al revés. Claro. Pero ahora damos vuelta a la tortilla y ahora que ellos miren un poquito para acá, está muy bueno, y que las nuevas generaciones se introduzcan en la cultura hip hop, me parece que es algo muy bueno, y como referentes tenemos que tomarnos en serio este momento tan, claro, importante que estamos viviendo. Hay que empezar, bueno, a apoyar todo. Obvio. Lo importante es tomarlo en serio, también es para que permanezca, ¿no? Y que no sea algo que, claro, que no pase como una moda, que no pase como una moda pasajera. Claramente tiene una fuerza tan importante que obviamente convoca cada vez más cantidad de gente, y ahora los medios grandes nos están abriendo las puertas, ¿no? Porque siempre, claro, éramos tipo ustedes, Rimas Rebeldes, Frecuencia Hip Hop, El Pulso de las Rimas, y después no nos abrían la puerta de ninguna otra radio, de ningún canal de televisión. No, siempre cuando llamaban un canal de televisión nos boludeaban, ¿no? Nos tomaban para la para la joda. Claro, se ponía Susana a rapear. Claro, ahora te tomar un poquito más en serio, y bueno, y eso creo que es fruto de todo el esfuerzo de los activistas que vienen hace años, ¿no? Como El Núcleo, como, claro, Pedro Peligro, como AES1, como El Parietti. Como mucho, ¿no? Claro, obvio. Eso está bueno. Bueno, ahora llegaron a tener los pies del Quinto Escalón, ¿no? También un programa ahí en Vorterix. Exactamente, ¿no? El Mufasa, Alejo tiene el programa del Quinto Escalón, uh-huh. Que también estuvimos ahí con Comuna. Y nada, me parece que estamos viviendo un sueño, ¿no? Que ojalá que este sueño no sea pasajero y efímero, sino que sea algo que marque un precedente y pueda continuar a través de los años cada vez más profesional y cada vez más grande en las provincias. Ayer lo veía en el Teatro Gran Rex, que es uno de los teatros más grandes de la calle Corrientes, y me imaginaba la cantidad de pibes que lo estaban mirando por streaming y que decían qué ganas de estar ahí. Imagínate, uh-huh, hacer esto en Córdoba, en Rosario, claro, en el Luna, en el Luna Park. Bueno, en el Luna Park ahora se va a hacer la final nacional. Sí, ahí leí, ¿no? Es zarpado. O sea, ¿La final nacional? Ajá. ¿De qué? Así que empiecen a hincharle las bolas ahora a la multinacional para conseguir acreditaciones temprano. Obvio. ¿Hay una fecha estipulada para ese evento? Si no me equivoco, es a mediados de agosto. Perfecto. Ah, ya hay que ponerse ahí las pilas. Hay que ponerse, empiecen a hablar right now. Está bien. Ahí con la productora, ¿no? Y otra fecha que viene muy buena, porque no paramos, ya saben, sin, claro, parar. El 12 de agosto en Uniclub, presentación del Chiste MC de Chile, presentación oficial de su disco. Sí, el 12 de agosto. Acá mencionamos el evento, ¿no, Sólido? Sí, lo mencionamos justo la semana pasada. Uh-huh. Ahí vamos a estar, va a haber batalla de freestyle, va a haber bandas nacionales, va a haber también compañeros de Chiste MC que vienen de ahí, de Homies del Rap, que es una productora de Chile, y tengo la bendición, dije, bueno, hay fecha en Córdoba, yo me voy a Córdoba Capital, así que me voy a costear la de Buenos Aires y me voy a la de Córdoba. ¡Grande, Linti! ¡Grande, broda! Sí. Estoy muy contento, hermano, por todo lo que está pasando. Claro, para adelante, este hip hop está creciendo, men. Esto es muy lindo, es muy lindo, es muy lindo lo que está pasando. La verdad que sí. Y es bueno poder vivirlo así en carne y hueso, men. Exactamente, hermano, y no olvidarse de donde uno sale, ¿no? ¡Oh! Que de repente un día para el otro creen que son Eminem. Humildad y constancia en el trabajo, ¿no? Ser lo más profesional que se pueda. Así es lo que trato de transmitir a los chicos en los talleres, con cualquier cosa que uno quiera hacer, sí, en la vida, ¿no? Por ahí uno quiere ser futbolista y Messi no es que fue Messi de un día para el otro. Messi entrenó, se esforzó, tuvo un montón de pruebas y siempre se esforzó para salir adelante. Creo que eso es también lo que nos da el hip hop, la fuerza para decir, bueno, si esto me cuesta, voy a hacer el doble de esfuerzo para poder lograrlo y para poder conseguirlo. Y si estamos consiguiendo que el hip hop se tome en serio y esté en escenarios importantes, es claro, porque nunca bajamos los brazos y siempre le dimos para adelante. Y es algo que hay que transmitírselo a las nuevas generaciones, que por ahí tuvieron todo un poco más, no más fácil, pero sí todo más al alcance de la mano. Entonces, algunos la fama los puede estrellar demasiado rápido. Claro. Sí. Es como vos decís, ven, hay que tomarse lo que es el hip hop muy en serio y tratar de no estrellarse con lo que venga adelante. Che, Inti, próximamente te esperamos acá en vivo igual. ¿Ahora? Próximamente, cuando claro, quieras venir. No, ahora, si quieres venir ahora, claro, ya se acaba el programa. Claro, si quieres venir ahora, claro. Nos tomamos una birra en la esquina, pero. voy a ir, amigo, les prometo que voy a ir al programa y bueno, la mejor, como siempre, Frecuencia Hip Hop, ahí compartiendo toda la data. También estamos dando unos talleres en el Galpón Nuevos Creadores, ahí en Tecnópolis. Vamos a estar jueves y viernes. Y también en agosto y septiembre parece que va a haber unas fechas más. Es un espacio que está muy bueno porque hacemos como una clínica, sí, hablamos de todos los segmentos del hip hop, viene un montón de familia y por ahí gente que no tiene ni idea de nada y solamente vio el freestyle. Oye, empieza justo a entender y a conocer toda la movida de dónde viene, los conceptos, los fundamentos, la esencia, y eso está buenísimo. De una, además justo coincidiendo en vacaciones también, ¿no? Y se acerca más familia. Claro. Y mucha familia, muchos niños, de repente hacemos rapear a un papá, a una mamá, a un abuelo. Está bien. Y aprovechar los lugares que también son nuestros, ¿no? Que, digo, tanto los lugares en el barrio como en los lugares que tiene participación, ya sea el Estado, nosotros somos hip hop. Y tenemos que aprovechar cada espacio, ¿no? Tipo, si te llaman de la tele, andar y compartir y que la gente conozca el hip hop, de dónde viene, obvio, hasta dónde va, qué representa. Obvio, todo eso es algo que me parece que hay que hacerlo. Hay que aprovechar cada espacio y irrumpir ahí, ¿no? En cada espacio que uno le dé. Tecnópolis. Digamos que uno quizás, no sé, por ahí de repente te inviten a Canal 13, ¿no? Y uno no está de acuerdo con lo que representa Canal 13, pero digamos el poder de llegada que tenés ahí y de incluso de mostrar lo tuyo y hasta de criticar, digamos, es otra cosa, ¿no? Y sí, y mira, hace poco, bueno, yo, viste que venimos desde el underground, ¿no? Vos nos conocés. y de repente una nota en MTV, otra nota en TKM, claro. Y aparece Pedro, Trueno, Underdam, Rabbit Wars en el programa de Yubica. Y fue tremendo, yo me caí, yo me estallaba. Sí. Brother. Fue muy divertido y muy lindo también, tipo ver a los pibes ahí, después los pibes en la de Petinato. Claro, estoy a full, sí, obvio, eso es lo bueno, ¿no? Que está dando otra, una llegada mucho más grande, y que eso está bueno, y tomarse en serio el hip hop, claro, también sirve para que nos tomen en serio. Claro. Totalmente, es algo que como estamos viendo, estamos al sur del mundo, uh-huh. Y es, creo que de los últimos países de Latinoamérica que están explotando y tomando tanta fuerza, ¿no? Ya vimos que en Chile pasó hace unos años, claro. En Brasil pasó hace unos años, Colombia, Venezuela, mismo Bolivia, Perú, que tienen mucha fuerza y mucha cultura hip hop. Sí. Es como que estamos muy abajo igual, ¿viste? Como que alejado, ¿no? De todo lo que es la movida. Pero... Exacto, por eso tardó un par de años en madurar y en crecer y en tener la fuerza que está teniendo hoy en día. Y los pibes de España, los freestylers, que son unas bestias, tanto Khan como Blon, me decían que en España están mirando el freestyle de Argentina, es algo como para decir, che, mirá que nos están escuchando de allá arriba, del otro lado del charco. Es un síntoma. Claro. La verdad que sí. Tomar en serio, de verdad. Ahora, ¿vos tenías ahí un saludo, Seo, que era referido a esto o qué? Me mandaron un mensaje acá, saludo para Frecuencia Hip Hop, si querés lo ponemos. ¿Y quién lo dijo? ¿Quién saluda? Grap de Soldati. Oh, Grap. El Grap, sí. Alto exponente, Grap, un saludo ahorita de Grap. Ahí lo vamos a poner en audio, ¿eh? A ver, ¿qué dijo? Bueno, loco, un saludo para Frecuencia Hip Hop, loco, acá de parte del Grap, de Expandiendo el Hip Hop. Expandiendo el Hip Hop. Hay una masa, guacho. Aguante el Hip Hop de barrio. Aguante el Hip Hop de barrio. Aguante. De una, de una. Che, ahí ya se nos va acabando el tiempo. Hay próximos eventos, bueno, ahí ya nos comentabas, pero para recordar a la gente. Sábado 12 de agosto en Uniclub, presentación de Taking Move, discurso del Chiste MC, un referente para mí, un distinto del rap chileno. Y el 16 de agosto nos vamos para Córdoba Capital, a tomar un fernet, negro. Me voy a ver de paso mi hermanito que también está produciendo y que te va a mandar unos temas medio traperos boom bap, viste, con una mezcla. Sí. Para que los pasen ahí, que está produciendo muy buen rap desde Córdoba Capital. Al toque, pensé que está en San Marcos Sierra. No, en Capilla del Monte está mi otro hermano. Sí. Más grande, el más hippie. Está bien, sí, bueno, es un lugar hippie. Alto lugar, terminamos a hacer una llama ahí en Capilla. Es bueno eso. Sí, está piola. Che, ¿y lo de Tecnópolis es con entrada gratuita? Lo de Tecnópolis es con entrada gratuita para toda la familia. Vamos a estar el jueves a las 3 de la tarde y el viernes creo que a la misma hora, creería. No tengo acá la gente en la mano, pero si se fijan ahí en Tecnópolis Nuevos Creadores, van a poder chequear la información, y ahí estamos dando el taller con Pedro Peligro, Underdan y Trueno. De una, bueno, ahí toda la data para seguir en contacto, y bueno, también estaremos ahí ya haciendo toda la movida para claro, estar presentes siempre, en Luna Park también. Siempre al tanto, Inti, sabelo. Qué grande, hermano. Bueno, para la gente que me quiere seguir, sí, que me quiere escuchar, que me quiere conocer, ahí en Facebook Inti Rap Sur y en el Instagram inti.rap, y estamos ahí en contacto. De una, bueno, y te estamos próximamente esperando acá en el programa de radio, te vamos a tratar bien. ¿Qué va a haber la próxima, no? Me pregunto. Ahora estamos tomando un té. Ah, Ah, bueno, muy bien, para el frío. Para cuidarte la garganta. Claro, el té sí. Igual es un té medio frío. Ah, mirá. Qué grandes muchachos, saben que los quiero un montón y me reserva que no bajen los brazos y que sigan metiéndole. ¿Cuántos años tiene Frecuencia Hip Hop en el aire ya? Cuatro años, sí. Cuatro años, conmigo. Impresionante, 4 años en el aire, La verdad que Sólido, Seo y todos los pibes ahí en el control también, mucho respeto porque sé lo difícil que es mantener un programa de radio, generar contenido y no llenar el tiempo hablando giladas, sino tomándolo en serio como lo hacen ustedes. Y siempre tratando de abrir el espacio para las distintas voces que hay dentro de la cultura, ¿no? Claro, porque claro. De repente llaman a un artista de un estilo y después de otro, y eso me parece que está buenísimo y que no se tiene que perder. Obvio, acá le damos... Esto, todos tienen espacio, claro, para difundir, digamos, ¿no? Más allá de que, sí, digamos, uno personalmente puede tener un gusto, pero, digamos, también la onda es el hip hop, todos somos parte de esta cultura y cada uno hace desde su lugar lo que hace. Sí, tal cual. Claro, somos todos seres humanos y uno hace, ¿no?, lo que puede. Sí, y acá... pero son fanáticos de Comuna 4, eso sí. Ya son 9:05, así que tenemos que... ¡Claro! Saben que cuando quieran me llaman y ahí voy a estar. De una, dale, de una. Brother, ahí saludo. Sí, que no tuve que pagar, ¿viste, papá? No. Pronto y bueno, ya está desinvitado también al evento final, el último programa de Frecuencia, que vengan todos los raperos, amigos, sí, y todos los que han pasado por acá, así que para mandarle fruta. ¿Va a haber un evento en un sitio, en algún lugar? Sí, pero a ver, antes que termine el programa, ¿no? Más o menos, Osorio. Claro, tenemos que ir craneando. ¿Pero cómo termine el programa? No me asusten. No. Comentándonos ahí sobre lo que viene haciendo, sobre los eventos de este cruce de campeones que estuvieron y la final que se viene. Ya el tiempo nos está apretando, ya viene Vientos de Rebelión, aunque no veo a los pibes, deben estar por ahí, están ahí atrás, bien ahí, así que bueno, nos vamos despidiendo. Tenemos ahí el tema, hay que ir a abrir. vamos con el tema, ¿no?, de que había quedado antes. Claro, el incógnito. ¿El incógnito? ¿Tenemos ese? No. No, no. ¿Algún té? Tenemos Teo Calderón, viste, tendremos que contar la historia, pero estamos gorditos con el tiempo. Sí. El que sabe, sabe. Empezó a pegarle con el hip hop. Y después. A la edad de viejo. Claro. Él la pegó con el viejo. Después hizo un poco de reggaetón, pero sigue manteniéndose en el hip hop. Así que vamos con esa. Claro, el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Y eso, el que sabe, sabe. Sabe. Vamos ahí, nos despedimos de Frecuencia de Hip Hop. Y el próximo martes ya nos estaremos comunicando nuevamente. Che. La vida de nuevo muestra su muela trasera. Tomando por sorpresa la industria y de qué manera. El dueño del mazacote. Su tumbao a los que they know what's up. Conmigo no te hagas el tofe yo. He bregado con más lechones que en guabate. Chacho, mi quejo. No soy leyenda como Héctor Camacho. Tienen que bregar con esos tipos. Mi disco habla por sí solo, no le hace falta promo. La verdad es ingenio, igual que yo, ninguno lo puede hacer. Eso lo sabo en tu calladito, te veré a mí. Como la H, invito papotillo. No tengo ni un empate, soy OG. Original, gallo del país. Hacer buche no me gusta a mí. Prefiero escupir verdades. Dando un geo pa' que guaye suave. Elegante siempre cae, esto es jabón pa' que lave. Para los gustos, los colores, que sabe, sabe, brother. Bueno, no pase moda, prevalece, se impone. A la melodía que está pegada en las estaciones. Este es Calderón original, señores. Para los gustos, los colores, que sabe, sabe, brother. Bueno, no pase moda, prevalece, se impone. A la melodía que está pegada en las estaciones. Este es Calderón original, señores. Bien boric, a pata limpia, estilo chonori. Pesadilla pa' cualquiera, como Lorena, Bobby, caballo. No creces más, naciste pa' pony. En la sopa cambia, hay mejores letras, homie. Hasta los morenos saben la que hay. Campeón sin pay-per-view, showtime. Y manda like, sin docking diciendo. Viva Puerto Rico, sin la caravana que le hacían a Tito. Me sacan el cuerpo, me como a Pacquiao Mayweather. Y a la negrona la pongo a trepar paredes. Que yo tengo la receta que te pone en talla. Hago con mi flow lo que me da la gana, yo no imito. Mi cicacito hito, gallo, tu flowcito es del papá de los pollitos. El verdugo latino, por mandato divino. También mordido, conmigo nadie ha podido. Pa' los gustos, los colores, que sabe, sabe, brother. Bueno, no pase moda, prevalece, se impone. A la melodía que está pegada en las estaciones. Este es Calderón original, señores. Pa' los gustos, los colores, que sabe, sabe, brother. Bueno, no pase moda, prevalece, se impone. A la melodía que está pegada en las estaciones. Este es Calderón original, señores. El odio es rencor, la intriga, el receta.